Bueno, la idea del libro surge después de haber intentado que el juez que llevaba adelante la causa de Campo de Mayo, la causa Riveros, que comprendía a Zárate, Campana, toda esa zona, le negó entidad, no quiso sancionar por violencia sexual al al comandante Rivero, al coronel Rivero, porque decía que él no era el autor, él no podía tener responsabilidad por algo que habían hecho directamente sus subordinados. Una teoría distinta había para la tortura, como si la tortura fuera muy diferente de la violencia sexual. Decían, la violencia sexual es un delito de mano propia y tiene que ser la persona que lo cometió directamente. Como eso, una víctima encapuchada no lo puede identificar fácilmente, entonces quedaban todos impunes. Y además decía, son casos aislados. Si hubiera sido sistemático, mucha más gente lo hubiera denunciado. Entonces, dos abogadas de hijos de acá de Rosario que estaban trabajando, defendiendo a esas víctimas, nos pidieron colaboración para que presentáramos un amicus curiae, un escrito que se llama Amigos de la Corte, que se presenta desde un lugar de experticia técnica, más bien. Nos presentáramos ante el juez Yalg de San Martín, que es el que llevaba la causa, explicando en qué consistía la violencia sexual, qué daños producía, por qué era importante denunciarlo. Y además explicábamos que lo que tiene que ser sistemático para ser delito de lesa humanidad es el ataque y no los diferentes hechos que se producen dentro del ataque, ¿no? Fuimos, lo presentamos en San Martín, hablamos con el juez, le llevamos libros de violencia sexual, pero no tuvimos suerte, no fue mal con eso. Y a partir de ahí nos quedó una angustia muy grande, una impotencia, ¿no? Es decir, ¿cómo esto que cambiaría la imagen de los represores que estaban entrando al tribunal de acá de la calle Oroño con una vincha que decía justicia, ¿no? Porque se ponían como héroes de derecha. No fueron héroes de derecha que limpiaron al país de la subversión, fueron unos sátrapas. Y si uno cuenta la verdad de todo lo que hicieron, la imagen se despedaza. Y eso fue lo que nos propusimos hacer, además mostrar que en realidad había ocurrido en todos los centros clandestinos, de parte de muchos represores, pero que había muchas dificultades también para contarlo, ¿no? Entonces fuimos a 5 provincias del país, decidimos iniciar esta investigación en 5 provincias. Nos entrevistamos con 14 mujeres, 4 varones, todos dijeron que o la habían sufrido directamente o la habían visto. Las mujeres, la mayoría, la habían sufrido directamente, y entonces lo registramos en el libro probando que había sido una herramienta más.